grabando. Así como estás pasando, es otra que está llenando a mi corazón. Tú te perdiste, claro, por el daño que hiciste. Ahora yo creo que me das lo que tú me dabas, mami, desde que te fuiste. Una emoción tan grande, saber que ya no te llamo. Ahora que sabes que tu amor ya quedó en el pasado, dejándote claro que otra mujer que tú te reemplazaron. Si me mata bien raro, es porque contigo ya todo ha acabado. Y te va a doler, estoy seguro que no volveré a saber de ti. Dímelo, no me estés engañando, deja de estar jugando, ya no estoy para eso. Entiéndelo, tu tiempo está acabando. Así como estás pasando, es otra que está llenando a mi corazón. Ya no me importa lo que tú has hecho conmigo, ahora es otra y ha llenado ese vacío. A Dios le doy gracias por quitarte de mi camino. Ahora cada quien, tú en lo tuyo y yo en lo mío. Es una sensación de cuando esté contigo, déjame decirte, wow, qué cosa tan linda. La conocí en la isla, mira qué niña tan bonita. Cómo me enamora, baby girl, su mirada me controla, it's my love. Cómo me enamora, baby girl, su mirada me controla, it's ven, my love. Dímelo, no me estés engañando, deja de estar jugando, ya no estoy para eso, entiéndelo. Tu tiempo está acabando, así como estás pasando, es otra que está llenando a mi corazón.